Página 118, capítulo 28. La noche era oscura y amenazaba llover. Encandilados aún, no sabíamos dónde estábamos ni qué dirección habíamos tomado. Si nuestro raciocinio no hubiera sido alterado por causas conocidas, la seguridad impasible con que la rea dirigía a la bestia nos habría estremecido. Se me había encargado castigar, pues según las tradiciones recibidas, el foguista era siempre el del anca. Hice presente que no había sujeto pasivo, por cuanto mis golpes se perdían en el aire, y propuse nos limitáramos en las circunstancias al sistema del talón. Aceptado el procedimiento, seguimos la marcha en las tinieblas. Yo me sentía resbalar sin descanso. Aquel animal tenía en la punta de la cola algo que me atraía. En mi desesperación me aferraba a Izaguirre, que me observaba a menudo, que debía limitarme a agarrarme de la ropa, no encontrando plausible, como me lo declaró terminantemente, que mis dedos apretaran a guisa de género una sección de la parte carnosa que la naturaleza había provisoriamente superpuesto a sus costillas. El compañero gordo bufaba, oprimido entre Izaguirre y la rea, y éste, sin cesar de hablar, protestando de que nadie conocía el camino como él, aventuraba una que otra queja sobre la osteología de aquel animal. No veíamos a dos dedos de distancia y los compañeros del otro grupo habían desaparecido, sin duda por la sencilla razón de haber tomado el buen camino. Habíamos conseguido, el cielo se sabe a costa de qué esfuerzos y sufrimientos, hacer tomar el trote a nuestra montura cuando de pronto me sentí en el suelo, con todo el volumen de Izaguirre encima. Un choque se había producido y jinetes y caballo habían venido por tierra. «No es nada, es un alambrado». Era la voz de la rea, que estaba ya montado y nos invitaba a hacer otro tanto. Tratamos duramente al pobre conductor, que nos anunció estar ahora seguro del camino, y un tanto mohínos y maltrechos, emprendimos de nuevo la marcha. No habíamos andado media cuadra cuando el grito sofocado de la rea me hizo apercibir que me encontraba literalmente a babuchas de Izaguirre, quien a su vez aplastaba al gordo, que entre gemidos estaba tendido a lo largo, sobre algo informe que se debatía en el barro y que un ligero examen posterior reveló ser el cuerpo de la rea. Habíamos caído en una zanja. El caballo, perdiendo el pie, se fue de boca. La rea salió por sobre las orejas como una flecha del canal de una arbaleta. El gordo siguió la ley de atracción y Izaguirre, no menos rápido en el descenso, me arrasó a la confusa masa. Notas al pie. A babuchas, a cuestas. Arbaleta, galicismo, ballesta. Vuelvo al texto. Había por lo menos dos pies de barro cuando salí, y Izaguirre y el gordo se pusieron en pie. Nos precipitamos todos a sacar a la rea que no hablaba. Todas las soluciones de continuidad de su cara estaban revocadas por un lodo espeso y negro. Fue necesario sacudirle, lavarle el rostro con la última botella de cerveza que el gordo no había soltado en la catástrofe y sacarle el jaquet rectilíneo que pesaba 2 arrobas. Entonces emprendimos a tanteo, a pie y en el horror de la profunda noche, aquella marcha legendaria, inaudita, en la que las zanjas eran endriagos, las tunas vestiglos y los ruidos de los insectos nocturnos, coros de corríganos y kobolds. Notas al pie. Corríganos y kobolds. Los corríganos son duendes malvados de las leyendas bretonas. Los kobolds, enanos que habitan lugares subterráneos en las leyendas germánicas. Vuelvo al texto. Puck andaba por allí. Nos pareció oír su risa silenciosa entre las brumas, confundiéndonos los rumbos y gozando a cada traspiés de la errante caravana. El caballo había quedado en la zanja para siempre. Adiós las largas y melancólicas estadías en el palenque de la pulpería. Adiós la marcha vacilante de la noche cuando su dueño oscilaba como un péndulo sobre el recado. Una ligera perturbación en la línea del pescuezo le había hecho encontrar el reposo eterno. Sea leve su recuerdo a la conciencia de la rea. Notas al pie. Puck, duende travieso que aparece en el sueño de una noche de verano de Shakespeare. Palenque, valla de madera donde se atan los animales. Pulpería, almacén de campo donde se despachan bebidas, comestibles y cualquier otro objeto de necesidad. Centro de reunión del paisanaje. Recado, silla o montura criolla. Vuelvo al texto. Por fin, a las primeras claridades del alba, al canto de los gallos matinales, el cuerpo exhausto y rendido, el alma agrietada contra la pasión dantesca de la rea, penetramos en nuestros cuartos y nos ayudamos fraternalmente a sacarnos la ropa. Solo una bota de Izaguirre, con una tenacidad irritante, se resistió al empuje colectivo y es fama que 10 horas más tarde solamente soltó su presa, vencida por la operación cesárea. Fin del capítulo.